You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Media y en Radio Arrebato, ¡ah! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Asalto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha, ActivaRadio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Y lo prometido es deuda. Especial año 85. Buenas tardes, Carlos Burgos. Buenas tardes. Por fin de vuelta, después de alguna que otra semana, el trío Calavera, como ya nos denominan por lugares norte, sur, este y oeste en territorio nacional. ¿Quién se atreve? Hombre, en el buen sentido. Dicen que somos un trío atómico, absoluto, sí, atómico. Divertido. Las tres mellizas. Macarra, en fin. Y nuclear. Todo buenos adjetivos. Y como viene siendo ya costumbre, 1981, 82, 83, 84, desde el 82 por acá lo hemos hecho 40 años desde que ocurrieron esos hechos con nuestra música favorita en los años más potentes probablemente y donde más se innovó y se creó en la historia del hard rock, del heavy metal y en general de nuestra... Estamos todavía en la cresta de la onda, pero empezamos dentro de poco a... El declive. En el 85 todavía estamos montados en la burra. Yo creo que hasta el 87. Y un pedazo de año, Comentaremos luego porque va a dar para 4 horas, 2 hoy y 2 cuando sea menester durante este ejercicio, porque la segunda parte, que os comentaremos luego un poco cómo va el set list, es absolutamente atómica también, potente donde las haya. Pero es cierto que aquí ya se empieza el Armageddon, empieza, en fin, hay una época muy potente, es muy densa, como los astros que brillan mucho durante poco tiempo, y luego pues como de forma natural, pues poco a poco va descendiendo. Hasta que llegó el 90 y por ahí vino, además del SIDA, un señor que se llama Cobain, y su, en fin, etcétera, etcétera. Disfrutemos porque tenemos aquí caña para dar y tomar. De este poderoso también 1985. Tiene una rima buenísima. Es que me esperaba esto. Te está mordiendo la lengua. Es que llevo un rato. Bueno, solo se puede decir una vez, pero va a ser de sorpresa. Así que venga, sigue. Cualquier momento. Tienes el colmillo retorcido, macho. Vamos a poner a unos. Luego comentaremos además con el señor Brian James Dio una cosa en referencia a este grupo que va a sonar ahora, que me lo ha contado Javi Box esta semana. Estamos en 1985, hay una banda muy potente en ese momento gobernando el panorama mundial, que son Scorpions. Scorpions son de World Wide Life, ese pedazo de directo donde los haya y referencia absoluta de la banda. Y como ya hemos comentado mil cosas, quiero simplemente hacer una referencia. Yo andaba por el norte de Inglaterra pasando los veranos con sede en Sheffield y luego Manchester, Liverpool y descensos a las Midlands, Birmingham y luego a Londres. Y aquí ocurría el Monsters of Rock en Donington todos los años. Aquí en este momento iban a protagonizar y a ser cabeza de cartel estos señores con lo que era la explosión absoluta como álbum en la temporada que era este disco en directo de Scorpions. Entonces se coló, seguramente por orden de su señora y por las maniobras que hizo, un tal Ozzy Osbourne. Y no es la primera vez. Fue la primera, pero no la última, mejor. Que saltó al 1986 para organizar esta... Lo recuerdo porque efectivamente sacó luego entonces en el 86 el Dime Sin, que es un pedazo de disco, pero se coló ahí luego en a hurtadillas con la señora al frente. La época también de Def Leppard, de la vuelta, cuando había perdido Rick Allen el batería al brazo y lo tuvieron que fabricar una batería tecnológica. Creí que un brazo. Bueno, en el futuro será. Y irónico. Estaba también con la L puesta como en los coches de vuelta. Es la época de Motörhead con el Orgasm Swan, también en la época esta del Donington. Y yo recuerdo también que fue la primera vez que vi a Doro Pesch, nuestra reina absoluta del heavy metal europeo, entonces con Warlock. Pero vamos, 1985, What My Life, pedazo de banda, Scorpions, vamos con Bad Boys Running Wild. pedazo de disco. Este disco tenía el récord de ser el directo más vendido de la historia, que le quitó a otro disco tremendo, el Comes Alive de Peter Frampton, que era el más vendido hasta que llegó Scorpions. Bueno, vamos a dedicar esta canción a Miguel Ángel Rojas. ¿Quién fue Miguel Ángel Rojas? Madrileño que de 23 años murió en el concierto que hizo Scorpions en el campo del Rayo Vallecano, que le mataron un americano de Navajazo. El de Navajazo, sí, un tal Michael Ward. Que discutían por un tema de vida sí. Y acabó. Directamente no llegó porque los teloneros eran Michael Schenker Group. Exactamente. Pues en Michael Schenker se le ventilaron, al tipo le... ¿Y Joan Jett, no? ¿Fue el siguiente? No, Joan Jett fue cuando fui yo en el COU con los... que estaba Rosa Negra también. Uh-huh. Que el segundo día que fue cuando fui yo... la lanzaron cosas de tamaño indescriptible, de un ladrillo. Bueno, es que antes los conciertos eran una batalla campal. El pabellón del Real Madrid. Teníamos una fama importante. Ya en el metro había un ambiente tremendo. Ya había hostias. Se corrió el rumor de que había dicho Joan Jett que Rosa Negra que pintaba ahí y que ya con ella de telonera, y no era verdad. Y entonces llegó a tocar canción y media, una cosa así. Caían cosas de tamaño monstruoso y mortal. Y de todo esto salió el Géminis Violencia. Del colectivo Heavy Nacional de Bruque. De Bruque. Todo aquello, las giras con grupos y... Que para descansar también. Encendieron las luces del pabellón del Real Madrid entonces con los fluorescentes. Yo nunca había visto esa... Y estuvieron cerca de 40 minutos porque se negaban a salir Scorpions pues, viendo aquello. Fue un conciertazo enorme, era noviembre del 84. Y salieron luego en coches de seguridad conforme acabó el concierto... Se metieron con los seguratas y salieron corriendo allí como diciendo, no sea que no pille. Qué cagado, ¿no? Después. ¿Somos heavy o no? Esos años era, bueno, pues, ¿sabes? ¿Os acordáis del pabellón? Sí. O sea, entraba todo el que podía y alguno más y el ambiente era tremendo, de bueno y de, en fin. Ambientazo, y de todo. Y de apretado. Allí dentro había de todo. Carreras y palos para entrar, ya lo cantaban los suaves. Bueno, pues cambiamos de lado del Atlántico, vamos a otro de los absolutos clásicos. Estamos hablando de un señor muy alto y con mezcla de razas que se llama Blackie Lawless y que encabeza y dirige como líder una banda llamada Wasp. Y después del bombazo absoluto que todos recordamos con su primer disco, atacó este año con sus muchachos con el The Last Command. Y ahí hay una serie de clásicos absolutos. Si recordamos también el Donington, que luego fueron... Yo porque fue mi época en la que empezaba a ir a los Donington... ¿Fuiste al Donington de los Wasp? ¿Te viste el culo en las mallas? ¿Te acuerdas? Las mallas enseñando el culo. Las dos hostias que se metió vestido de azul con el pelo pollo, el de King Cobra, sí, sí. Sacó la monja ahí en el medio con la... Eso, y la empalada era, ¿no? O sea, sí. Estaba allí... Yo tendría 19 o 20, no sé. Y salió... ¿Bebió de la calavera? ¿Cómo? Sí, ¿bebió de la sangre de la calavera? Y tiró carne. ¿Y tiró carne? Sí, pero claro, éramos 110.000 o 120.000 personas. No te salpicó. Y... Vale. Me acuerdo que estaba... No, pero en ese... Fue una situación única porque todas las bandas del Donington de Monster of the año eran americanas. Entonces, estando en territorio británico y con el Monster, que era lo más grande del año en Donington, estaba Bon Jovi, recordemos también la época del Slippery When Wet, que luego trajo como... Al final, en el jam final, vino Dear Snyder de Twisted Sister, estaba Paul Stanley de Kiss, y estaba Bruce Dickinson de Maiden, para desgracia del pobre Bon Jovi, con barba, con una camiseta de fútbol americano y muy hecho polvo, que de voz andaba bastante jodido. Estuvo el grandioso Ronnie James Dio, estaba Metallica, después cuando falleció en el 86, recordemos que falleció Barton y luego vino Newsted. Digo Barton, perdón. ¿Te has cargado Newsted? Sí, me lo cargó así rápido. ¿Falleció? Sí. ¿En dónde? ¿En dónde falleció? Accidente de autobús, etcétera. Pero que autobús. En España cuando iban a venir en el 86, que venía al pabellón, y he visto los carteles de la época, venía con Anthrax. Luego ese cartel se tuvo que aplazar al 87, que luego sonarán probablemente también. Y ahí estaba Wasp y ahí estaba Cinderella. Pero discazo donde los haya y banda donde las haya. Vamos a ir con uno de los clásicos, que es... ¿Sabes quién fue el manager? El que los cogió y los puso en órbita fue... A Wasp. Un tío muy famoso, el Capo Di Capi de Maiden, Rod Smallwood. Sí, señor. Los puso en órbita. Sí, gracias a él ficharon con Capitol. Sí, sí, como está. Capitol es la Emmy. Sí, inglesa. La Emmy americana. Digo, joder, macho, sí. Perdón. La fue el que los consiguió el primer contrato. Uh-huh. Se han grabado además últimamente conciertos en la terraza arriba del edificio redondo de Capitol. Redondo, el cilíndrico. Ahora shows cortos y técnicamente impecables, porque nadie ve su cara y nadie dice. Nadie se le ve. El último concierto estaba de espalda y rezó y todo. No. O sea, sí, se ponía de cara, pero tenía las luces contra. Sí. No se le ve la cara si canta o no canta. Claro, a eso me refiero. Entonces tiene mucha. Trampita. Tiene mucha. Pues eso, que técnicamente impecable. Técnicamente impecable el técnico de sonido. El técnico de sonido. ¿No? Claro. No se le ve. Dijo que para reforzar ciertos temas y que sonasen potentes, pues que esta idea les pareció francamente bien. Pues yo fui y me aburrí un huevo. Bueno, no te dio tiempo a aburrirte, porque en una hora... En una hora, y encima no rezó también, yo creo, allí... No, creo que ya para un poquito con el rollo este, ¿no? Creo que para un poquito. De esta época... Esta época negra, muy muy provocadora... La mejor, para mí. Sí. Que haga una gira con el Killfolk Jai y se deje de... Ese le tengo yo, ese mola. Pues pasó otra época muy muy cristiana, muy de rezar y de muchas canciones creo que las tenía incluso censuradas o evitaba algunos textos de ellas y ahora creo que ha vuelto a una normalidad, ni una cosa ni otra, creo que está ahí. Pero las fotos, estaba José Rojo, estaba de cerca, además cuando van y se ponen justo ahí debajo en el foso, sacan las fotos y le ves, claro, le ves a 2 metros, lo que pasa es que le ves en foto estática, no estás viendo un vídeo grabado. Y efectivamente desde fuera estaba todo como organizado para que no se le viese demasiado. Pero bueno, esta época fue absolutamente gloriosa. Para mí una de las superbandas y singular donde las haya. Vamos con White Child. Paco, esto es tuyo. Me la chupo la saco. Dime. Ahí mandas tú. ¿Quiénes son estos señores que van a tocar ahora? Me toca a mí y volvamos con Mandanga de la Buena, ¿eh? Vamos con Hell Awaits, el segundo álbum de estudio de Slayer. Ya lo sé, Felipe, ahora mismo la pongo. No estar... Se duerme, mi polla. Menos mal que no hay imágenes, solo... Representa un paso evolutivo significativo de la banda que se consolidó como verdaderos innovadores y pioneros del thrash metal, llevando su sonido a niveles más oscuros y complejos. Si cabe. Hell Awaits es una exploración psicótica de las profundidades del satanismo y la tortura física. Atiende, ¿eh? Slayer, aquí con su magnífica formación clásica, Kerry King, Hahnemann, que Dios le tenga su gloria, no creo que Dios, pero bueno, la guitarra, Tommy Araya, bajo y voces, y a la batería, ¿quién? Lombardo. Pues sí, señor, Dave Lombardo. Vamos pues, ya. Vamos con... ¿Y eso? Esa era fácil. Sí, sí. Era fácil. Antes de que se durmiera... Más de progresivo y tal, digo, yo esto no... Sí, pero Lombardo sé que le va. Lombardo, claro que bien, va. Bien. Así que vamos con Slayer del Hell Awaits, el Necrophilia. Thank you. Mandanga pues, de la buena. Hombre, que no pare esto. Y lo que viene, pues, si alguno todavía no se ha entonado, se va a entonar ahora, pero bien. Banda representativa donde las haya, alemanazos, teutones y demoledores en esta época. Estamos hablando de Accept. Estamos hablando de los señores que acababan de sacar, en, como apareció en el programa anterior, el Balls to the Wall. Absolutamente famoso. Y que continuaron en un momento también importante y poderoso con el Metal Heart. De nuevo intentando dulcificar todo para MK America. Sí, porque con el Balls to the Wall salió en MTV y dijeron, vamos a dar el pelotazo. O sea, a continuar, a dar el golpe final, pero yo creo que se quedaron cortos. Vamos a profundizar. Se quedaron cortos. Y de ahí todo el Harry Potter, y de ahí la escisión cuando despiden a Udo, todo porque... Ahí está el motivo. No quería hacer, ser más comercial. Bueno, la carrera de Udo tampoco creas que ha sido muy difícil. El Animal House debía haber sido el nuevo disco de la carrera de Udo que hemos visto consiste en la mitad de las giras en hacer canciones de Acet. No, pero bueno, que las canciones de Udo son bastante accesibles, no son, sí, no son canciones muy complicadas ni difíciles. O sea que... Y luego pues entró el señor Tornillo, el señor Tornillo americano, y pues eso, no desmerece en absoluto, mantiene la línea y es tremendo en directo. En estos momentos, estamos hablando de 1985, que es lo que estamos haciendo hoy, vuelve el guitarrista que estaba en 1981, que era George Fisher. Jorge Fisher, como dato fundamental. Jorge porque... de las llaves. George Fisher. Porque es que no, Fisher es el de los... El de los Fisher no son los tacos de la pared. También están los Fisher Z, y Fisher. También es, había llaves y luego los tacos también. Vale. Recordemos que la imagen icónica que todos podemos tener, por ejemplo, en el Boston de Wall, son los tres bajistas y guitarristas, melenas al viento, vestidos de absoluto negro, el ser diabólico chillón por ahí bombando a Jack Snyder. Y entonces, pues ahí estaban estos seres. Está Jack Snyder, está Baltes y Kaufman en la batería y en el bajo. Y el señor Hoffman, que es el rey absoluto de la banda, hace ya muchos años sin pelo y que es el que dirige los conciertos ahora cuando los vemos. Discazo también donde los haya, y si cogemos los setlists de las últimas giras, pues veremos que siguen saliendo canciones de ese momento y de este disco, como es el Midnight Mover, Screaming for a Love Bites, Up to the Limits, o el Living for Tonight. Felipe, ¿quién es el productor? Ay. Pues Disney. No. ¿No? Productor de... Productor de los jefes soy vosotros. Del disco que ha puesto antes en directo. ¿De Scorpions? Scorpions. Dieter... No, Dieter Dierks. Dieter Dierks es el productor. ¿Qué he dicho? No sé, que no sabía, se lo he dicho. No, he dicho Dieter Dierks. Sí. El mismo que... ¿Ha dicho Dieter Dierks? Pues un germano... ¿Ha dicho Dieter Dierks? Pues sí, yo no te he oído. Es sí, el productor de sí, toda la discografía de Scorpions. Y se pone a producir a estos para darles el punto más comercial. Sí. Un tipo muy, muy... No te he oído, perdón. Dieter Dierks. Tipo Michael Schenker. Horas y horas y horas, darle vueltas a todo hasta que está perfecto. Y es el primer disco... de la discografía de Accept, grabado digitalmente. Entonces era un puntazo. Cuando veías en la esquinita inferior derecha, grabado digitalmente, o el no sé cómo era, DGM, algo así, Digital Mastering, no sé cómo lo llamaban entonces. Entonces, y ahora todos vuelven a lo analógico. Guitarras de época, Marshall con válvulas, en fin, bueno. A grabar en los cuartos de baño para que dé. Sí. Pues en definitiva, tema y grupo demoledores donde los haya, 1985, Metal Heart, Accept. We'll be right back. Una auténtica barbaridad. Y además, el puntazo para mí en este disco es la introducción con la marcha eslava de Tchaikovsky. Aquí ya Hoffman dice que lo que le gusta es la música sinfónica y no va a ser la única vez que meta retazos de artistas o músicos, compositores famosos en la historia, clásicos. ¿Y el solo, Paco? Ah, de Elisa, para Elisa de Beethoven. Muy bien, que es una auténtica barbaridad también. Qué genial. Copiando a los clásicos. Sí. Hay que ir a. Pues hay que beber de la fuente. De la fuente primigenia. Al señor Yngwie Malmsteen. Sí. Yngwie, para nosotros, que también es un absoluto fan. Ah. Lo demuestra con, históricamente. ¿Cuánto puede? Vamos con otra barbaridad. Hablando de barbaridades. Por lo menos Felipe y yo, Paco, sí, no sé si tú, somos muy fans. Yo creo que somos fans todos. Lo vimos el verano pasado. Los hemos visto muchísimas veces, banda de referencias. Siempre estamos rezando para que Ian Astbury tenga buena voz y haga buen show. Estamos hablando de los The Cult, de los señores de The Cult. Sí, no nos queda siempre Billy Duffy, que es el que lleva las riendas musicales. Entonces, a la guitarrita, bueno, al guitarrón, lleva un pedazo... Es casi más grande que él. La Phantom esta, ¿cómo es? Es la White Falcon. La White Falcon. Que es lo menos heavy que pueda haber, pero bueno. Este verano no llevó la White Falcon, llevaba una Gibson Les Paul. Cuando la vimos en las noches del Botánico esta última vez. Ya no puede con ella. Qué noche. es que son... Es un guitarrón. Joder, es un guitarrón, macho. Por mucho hueca que vaya y tal, joder. Pues época dorada en cuanto a producción de discos. Estamos hablando aquí de Love, el amor, que es uno de los portadas, además, a mí me encanta, la tengo en camiseta también y la que cogí en el directo de la época. Y vamos a poner uno de los temas que son santo y seña de la historia realmente de los Cult, de Cult, que es el She Shall Sanctuary. She Shall Sanctuary. En este caso, ¿qué significa esto? Que lo han preguntado mil veces. Bueno, el santuario, el templo, digamos, habla desde un punto de vista un poco matriarcal en el sentido de que de una mujer que da protección y ayuda tanto en el mundo físico como en el espiritual. O sea, esa persona, digamos, que te acoge. Y fue una de las canciones que marcaron la época y de las portadas. ¡Porros ahí! Bueno, es una constante ya de Astbury. Todo este tema del chamanismo. Pseudo nativo americano. Creo que estuvo con los nativos canadienses del norte de. Hombre, ceremonia. Esos tienen buenas drogas. Menos mal que la dirección artística corría a cargo de Duffy, que siempre la lleva por un sendero. Menos cuando se ha puesto un poco pesado y la ha cagado. Astbury, ¿no? Se ha puesto estupendo. Productor, Paco. I don't know. Pues yo, Steve Brown. Not a clue. Steve Brown, que es un miembro importante en estos comienzos de la banda, y que en el tercer disco, Electric... Año 87, que es el siguiente. El siguiente, bueno, pues el... Pero el Electric es puro hard rock, ¿eh? No, es AC/DC por los... Es hard rock puro, no como este. Esto es una mezcla genial entre el after punk y el hard rock. Sí, exacto. Eso es. Muy bien. Tal vez hay... Y el rock gótico. Sí, puntos góticos. Tal vez hay... Por eso digo el afterpunk, que tenía su componente. Entonces, en aquella época estaban Smith, Cure, todos los góticos de la época. Tal vez sea eso lo interesante, lo que hace interesante a este disco. Decía lo de Electric y Steve Brown, porque al tercer disco Electric le dieron la oportunidad de nuevo. De, no, vamos bien, nos ha gustado cómo van los resultados, no lo produces tú de nuevo. Pero la grabación, lo que iba a llamarse el disco Peace, Paz, no les gustó. Y llamaron a un viejo conocido, ese sí que lo conocerás, Rick Rubin. Que ya podemos hacer una lista y sí, no terminaríamos de los discos exitosos y famosísimos que ha hecho. Y entonces ahora están ya las dos versiones. Eso te iba a decir, pero el Peace también le sacaron. Había una caja hace muchos años y al final lo han editado otra vez. Sí, está Peace, por un lado, que es el de Steve Brown, y es menos cañera, y la que es cañera de verdad, con riff AC/DC por todos los lados, Electric. El de Rick Rubin. AC/DC al final siempre está por todos lados. Aquí estaba James Stewart como bajista. Hay temas como Rain o The Phoenix o Revolution, que también son típicos de esta época, de este álbum. Y luego salió también en la caja el Pure for Pure Cult, for Rockers, Ravers, Lovers, and Sinners. Un temazo, vamos con él. Es que me gustan tanto que la hubiese dejado... Tranquilamente. Madre mía. Muy bien. Nos dejamos el disco, nos vamos madre mía. Nos tomamos unas birras y luego venimos. Pues venga, ponle. Yo a las birras sí. Es que lo que sonaba después es tremendo también, ¿eh? Vamos a hacer un cambio de tercio, vamos un poquito de aquí, de allí, Atlántico para acá, Atlántico para allá, y distintas tonalidades en esto del rock en general. Pasamos a otro de los nombres absolutos, maestros, buques insignias de la música heavy de siempre, británicos. De hecho, es una condición sine qua non para ser miembro de la banda cuando han tenido que sustituir en algún caso a alguien. Estamos hablando de Iron Maiden. ¿Qué hubiéramos hecho sin los Heavy sin Iron Maiden? No, sobre todo en España, porque en otras partes del mundo no lo sé, pero en España eran AC/DC Iron Maiden. Iron Maiden, sí. Hubo un momento que ya casi les cogía manía porque era cualquier cazadora vaquera, parche de AC/DC, parche Iron Maiden. Lo demás, bueno, pero esos dos grupos. Había que estar. Venimos del Number of the Beast. Con Dickinson ya, venimos de alguna de las fases más sagradas de la banda. Vamos a escucharlos en directo en un disco absolutamente también legendario, grabado a pachas entre Atlántico para allá y Atlántico para allá. Estamos hablando en un lado de California con Long Beach. Long Beach Arena. Long Beach Arena. Y en el otro lado estamos hablando del legendario Hammersmith Odeon en Londres. Productor, productor. Oh, ay, no. Ese tenemos que saberlo. Martin Birch, es que Martin Animal Birch. No podía ser otro, no podía estoy ser otro. Pero de productores a veces escuchas. Martin Birch. Es la Library Tour. Después vendría el Somewhere in Time. Es la Library Tour este que estuvieron un año entero. Un año entero, bueno, de gira. Pero 200 y pico conciertos. Sí. Con... 24 países, 191 conciertos en 332 días. La primera vez que cruzaban también el telón de acero a Yugoslavia y a Hungría. Y Pues ahí estaban Harris Dickinson, Murray Smith y el señor Nico McBrain, que ya no está. Empezaban con el discurso de Churchill, Segunda Guerra Mundial, Ace is High, y sacaron como singles, curiosamente, de ambas épocas también de los inicios absolutos, los dos, el Running Free y el Run to the Hills. Estamos hablando de Life After Death, estamos hablando de un clásico, vamos a poner un tema del Number of the Beast en directo que a mí me encanta y que es, salvo que tengáis algo más que comentar, el Children of the Damned. Children of the Damned. Those hands, yeah, no. I miss you when I can't. Lo que lloré yo por una camiseta de, ¿sí?, de los Maiden con esta, o sea, que tú eras con esta portada. Sí, sí. Yo era de hombre. Tú eras de esos. Soy de Maiden, de, ¿cómo no? A mí tengo que reconocer que admiro profundamente esta banda. Me gustan mucho Maiden, pero sobre todo los admiro. Steve Harris me parece que es un tío súper profesional, con las ideas clarísimas, que ha sabido dónde tenía que ir y ha luchado en, a momentos muy jodidos. Aquí en España hubo un momento que contrataron las a la... Las, les la, hemos visto la, en fue el la Canci. Qualun o la Canci. No, la Canci no la hemos visto. No han llegado a tocar nunca ahí, ¿no? No, al final empezaron Fue cuando lo cambiaron con el Eleven. Con Blaise Bailey al final lo cambiaron al pabellón de deportes del Real Madrid. Pero ahí, sí. Pero fue el momento, pues con el grunge, el momento más bajo de todas estas bandas y fue terrible. ¿Del Real Dickinson, Madrid o del el Real Madrid? Del Real Madrid. Pues primero, vimos, primero el Real Madrid. Pero no me acuerdo dónde. Bueno, yo lo he visto con Blaise Bailey. A lo mejor otra vez. Fue la segunda en la primera creo que fue en el pabellón. En Goya, en el Palacio Antiguo antes de... Sí. Sí, ya tuvimos esta discusión en la radio. Y... ¿Dónde fue? Si fuimos, si iríamos juntos. Sí, creo que la primera que era... Es una entrada así en marrón y negra oscura. La primera creo que es en el pabellón de deportes y la segunda en la entrada pone Canci y luego se la llevaron, pero se la llevaron al pabellón al final. Sí, sí, sí. Si lo vimos, sí, pero porque no hubo mucha demanda de entradas y al final lo llenaron. Nada, acordaros además que en esta época fue cuando hicieron lo que se llamaba el Rural Tour. O sea, el Tour Rural. Que han tocado en pueblos nadie pensó... Sí, ¿no? Y ahora, pues mira, están llenando en España, no es en el resto del mundo, pero en España llenan estadios, un estadio como el del Vicente Calderón, el del Atlético de Madrid, con cerca de 70.000, no, será a lo vamos, mejor este 60.000, ¿sí? O sea, que fíjate. Y otro tío que yo no me canso de decir lo bueno que es y que no se lo valora lo que tendría que valorarse, el cantante Bruce Dickinson, es uno de los mejores cantantes de la historia, tío que sigue teniendo un nivel excepcional. Y un tío culto. Discípulo aventajado de Gillan. Y es un tío muy culto. Arte, con historia. muchas inquietudes. Esgrima, la historia del arte, el piloto. Sí, es un tío que se ha cuidado en general y ha cuidado además la voz como instrumento. Ahora no ha cuidado su imagen, que son esos pelánganos que lleva ahí, esas melenas así. No, pero ahora ya lo lleva cortito. Yo creo que la última seguía con el pelo todavía largo. Tenía pinta un poquito. Con el pelo corto, el pelo no le quedaba mal, pero ahora lo lleva así un poquito con melenas y no. Es lo único. Grandes guitarristas. Bueno, buen gusto vistiendo no he tenido nunca, perdóname. Pero ninguno de ellos. No, Steve Harris no iba mal con su mallita de... Venga, hombre. Con sus pantalones eternos porque le gustan. En su momento los 80. En el vídeo del Factor Dev salía con la malla negra y blanca entera, un peto... Y los otros, el otro de azul, ¿De qué equipo son los Maiden? Ay, yo lo sé. Bueno, pues, Maiden no. Steve Harris, que es un fanático... Bueno, efectivamente. Bueno, no seguramente no, pero en general. Te digo porque además lo pone... El Betis. Lo pone. No. El de los dos martillos. Ulysses Results, cuando lo pone en la portada, en la contraportada, de hecho... Y el bajo lleva siempre el escudo. El West Ham. West Ham Smith. Pues eso, pedazo de banda, al fin y al cabo. Efectivamente. Pues, Felipe... Nos vas a contar de unos señores muy interesantes. Joder, americanos. Striper. ¿Cómo es? Striper. Viene de las stripes, de las barras, de los como las, en este caso como las avispas, con el negro y el amarillo y el toque católico religioso. Pero bueno, Felipe, bueno, nos cuenta. Pues la banda que formaron Michael Harrison Sweet y Ricardo Alfonso Martínez. Joder, Sweet. Al final es Ozfox, Ricardo Alfonso. El nombre propio del metal cristiano, como has dicho tú. Si hablas de metal cristiano, te vienen a la mente ellos. Hay otros que tocaban una hora otros que tocaban una hora y un poco como Wasp. Es una de las grandes decepciones que me llevó, porque hicieron un pedazo concierto. Michael Sweet es uno de los mejores cantantes que yo he oído en directo, a la par que un guitarrista excepcional, porque en los vídeos, los solos se los marca él. A Lothfoss, que en teoría es el guitarra solista, no le deja rascar casi bola. En este tema, por ejemplo, es él el que hace el solo de guitarra. Y otra cosa que a mí siempre me ha impresionado desde los primeros días es esa costumbre que tiene, que no sé el fundamento del hermano de Michael Sweet, ¿no? ¿Cómo se llama el batería? También Taylor Sweet. Taylor Swift, ¿no? Taylor Swift. Por lo rubio. No me acuerdo. Hablando de bandas. No me acuerdo el nombre. El otro día que estuvieron Manowar, cuidado, también voz poderosa a estas alturas, con Doro Pesh, y saludos a los señores de Pamplona, amigos y oyentes absolutos. Están hablando que sí. Lo vieron porque fue fantástico. Que se había también apaños en la voz de... De Erika Adams. Contaron mis amigos de allí, que nos están escuchando. Que fue excepcional, por lo que se ve. Excepcionalmente bien la voz. Bueno, lo que decía... precioso. Lo que decía el batería, que toca de lado a la audiencia, en vez de tocar con los dos bombos enfocados a la audiencia, para que tenga más espacio y aire en los bombos, no, toca de lado. No sé si es para exhibirse, para que se le vea un poco más y tal. También buen batería, me gusta el tono que utiliza. Bueno, 2 millones de copias, nominación a los Grammy, la única nominación. La verdad es que las cosas no las harían tan mal cuando vendieron tanto. De nuevo, dieron un punto más de dulcificaron. Bueno, no dulcificaron. Yo creo que lo dulcificaron en un tema. Este disco es cañero, ¿eh? Y creo que es el punto álgido de ellos. The Soldiers on the Command. Ese es el anterior. En el siguiente. De Yellow and Black Attack es este. El que vamos a poner ahora. El tema de The Way. Y el siguiente, In Good With Trash, es cuando ya sí que intentaron reventar las listas con un sonido un poco más dulce, más accesible. También vendió la mundial, pero este es el punto culminante, un punto de equilibrio entre dureza, hard rock y canciones asequibles. Y esas power ballads, bueno, es que es flipante cómo canta el tío este, es que es flipante. Bueno, no os entretengo más. The Way, dime, Paco. The Way. Que no ha dicho el productor. ¡Joder! Este no me lo sé yo. Michael Wagener. Wagener, ¿de qué te suena? Pues es famoso, pero no sé ahora. Pero di cualquier grupo y es que vas a acertar. Zep, Dokken, Skid Row, el No More Tears, Alice Cooper, String, Molly Crew. Sí, o sea, va. Que el que quieras. Pues bueno, vamos a hacer una cosa, Paco, di. Eso. ¿Controla el tiempo? Sí, porque ahora le vamos a robar la horita que gastaba nuestro querido amigo Oscar del Alambique Musical y... Ya estamos aquí otra vez. Muchas gracias. ¿Cómo has terminado? Muchas gracias, Oscar, por esta horita para que nos dé tiempo a poner todas las canciones que tenemos en agenda, ¿eh? Venga, Striper, The Way. tremendo. Estamos. Vaya gritito. Todavía estaba Tim Gaines y ahora ya no sé qué bajista anda por ahí. Hemos vuelto, esto ya es el tiempo real. Este es el tiempo de Oscar. Ah, bien. Un saludo. Que nos hemos apropiado de manera, sí, de escalada. El decano, que digo yo, del lugar. Sí. Sí, señor. Vamos a continuar en el lado del Atlántico de allí. Vamos a ir a los Yankees otra vez con una de las superbandas de la época. A mí me encantan. Y de hecho, vamos a contar ahora, porque una vez nos quedamos en la puerta del Macumba, pero sin poder verles. Sin poder entrar. Qué rabia. Estamos hablando de una de las bandas que fue más grande que luego las que vinieron después. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rant. Cuando arrancaron... Rat. Los de las ratas. Rant. Con doble T. Me siento incapaz de reproducirlo. The Invasion of Privacy, que es uno de los dos mejores discos de los inicios, cuando You Lay Down, Joy and Love. Estamos hablando de una de las... Entonces eran una banda más poderosa y más grande a nivel de fama y de ventas y de popularidad que los propios Guns N' Roses. Es que Guns N' Roses fueron un poquitín más Estados tarde. Unidos sobre Pero en ese todo, momento sí que estaban funcionando ya a buen nivel. Por ejemplo... Moldy Crew con el Saturday Pain, que creo que vendrá después. Sí, bueno, pues este es el segundo disco. Rat eran entonces muchísimo más grandes. Al final, sí. Yo creo que se han quedado en banda de clubes Rat y en banda muy grande Moldy Crew. Sin embargo, creo que la heavy rock de la época, yo me acuerdo de leerla, y le daban a la crítica, le daba un 2 estrellas a este disco. Y un 5 estrellas al Theater of Pain. Creo que el tiempo ha puesto a cada uno. A cada uno, sí. No, pues es que no está para 5. Este disco es bastante mejor Pain que es un gran disco. Tiene dos o tres famosos. Es un buen disco, sí, pero yo creo que este es mucho mejor disco. Sí. Y eso que Rat, para mí, son una banda más de canciones que de discos. Porque hacen unos hits que te cagas, pero luego hay algunas ahí de relleno. Meten mucho relleno, yo pienso. Capaz de grabar auténticos temazos, pero luego hay mucho... Era el rollo sleazy, cuando decimos el tema de sleazy, así de sucio, del rock ese típico, rollo costa oeste, cuando estaban surgiendo todas esas bandas, bueno, Molly Crew era más glam también y unas pintas más extrañas, pero era el típico rock que se hacía duro en California en esa época, y es el rollo sleazy. Estaba el señor Stephen Percy, que es el que siempre ha estado ahí, y luego uno de los señores cuyo apellido más me gusta... que es el señor Warren De Martini. Warren De Martini. Y que ¿Martini Blanco? Habría que preguntarle. Un pedazo de guitarrista, que creó un problema en la banda, porque ahí el más mayor, el que más experiencia tenía a nivel de bandas, y además, pues eso que digo, con más edad era Robin Crosby, el otro guitarrista, pero cuando vio que un tío como Martini hacía las diabluras que hacía con la guitarra, componía lo que componía, empezó a venirse abajo, a hundirse mentalmente, se dedicó a funcionar muy bien con las mujeres y con las drogas, aunque no sé si eso es compatible, y al final terminó muriendo con una... Imagino que haya compatibles, drogas que sean compatibles. No sé, porque yo no sé ahora mismo con esto del rock, si las drogas... Que me imagino. Porque las mujeres no son compatibles. Hombre, hay excepciones. Gene Simmons, Paul Stanley se dedicaban 100% a una cosa y cero a la otra. Y cero a la otra. Cierto es. A ver, dos cosas. La portada. La portada. La chica. Muy importante, muy importante. A ver, Paco, que veo que estás ahí documentado. No, sí. Marianne Gravett. Otra chica Playmate, Playboy. Playboy, sí. La chica Playboy. Y sale en el vídeo también. Ya no me acuerdo. Sí, sale la portada y sale en el vídeo. No me acuerdo. Sí, señor. La anterior era la mujer de... El vídeo de Light Down. Venimos del Out of the Cellar y del Run and Run en 1984, también con un vídeo ultra famoso cuando estaban ahí tocando y cayendo desde el techo de arriba, que estaban en la cena y tal y igual. Brazos directos. Y el productor, el mismo que el del disco anterior, Bo Hill, que fue el que les dio ese sonido entre Sleazy, hard rock, heavy metal, todo con mucho aderezo comercial para sonar a las FMs americanas. Que también estuvo con... Alice Cooper y con... Sí, Bob Hill la fila es un tío... Europe. Es un pedazo productor también, de los que tienen ya fama y firma. Bob Hill. Vamos entonces, el Joy in Love va a ser... El primer ¿Qué ha querido, de Felipe? La cara, de la cara al Joy in Love. Tremendo. A ver, di otra vez, ¿qué grupo es? Rant. Joder, macho. You strip for lightning. You're in love. creo que ese disco entero está bastante bien. Sí, sí, pero... Grupo. ¿Qué puede ser? ¿Qué potente suena? ¿Y por qué Estados suena? Unidos. ¿Por qué suena? Córtalo, a ver. Vamos a ver. Sí, pero lo tengo sin sonido, macho. A ver si... Estamos asistiendo entonces a un Poltergeist, fenómeno... Se ha apoderado un espíritu... Más rara. Un juguetón del estudio, ¿cómo es esto de la emisora? Es que le debe gustar los Rat, ¿no? Mucho, para que mucho. No lo quiere saltar. Como dicen en el pueblo de mis padres, muchísimo, majo, muchísimo. Muchísimo bien. Muchísimo. Vamos a ir con otra banda de por allí. También dicen, también dicen que me mola mucho. Dice, una cosita te voy a decir. Si la cosa empieza así, mal, una cosita te voy a decir. Siente mal. Y que no te siente malo. y que no te sepa malo. Y que no te sepa a partir malo. De agárrate los machos. El ostión es... Pero porque vosotros estáis ahí arriba del todo. Y salís y echáis una media y estáis en Zaragoza. Estáis sí, en Aragón. Sí, sí, o sea, estáis es, orilla de Aragón. Es pueblo que fronterizo con Aragón. Pero son más maños bueno, que los propios maños, tío. Dilo, ¿qué pueblo es? Fuente del Sá del Campo. Fuente del Sá. En la comarca de Molina de Aragón. Si le veis el deje, es que es de Fuente del Sá. Que está bien. No. Cada uno tiene el deje de donde va. Exacto. Donde va no, no, no es donde, sino no de donde nace, sino de donde padre. Padre. Vamos a ir con unos señores que se llaman ZZ Top. Nuestros ZZs. Estos más de un lado del otro son del medio, abajo. De donde, Texas. Texas. Everything is bigger in Texas. Todo allí es más grande y es un... Podría independizarse en cualquier momento. Texas, Texas, de hecho, es el único estado... Que es estado estrella independiente. Solitaria. No, que es estado independiente. Los demás, de alguna forma se asociaron todos, pero él tiene todavía, ese estado tiene todavía la característica de que es un estado independiente. Y se hicieron un Capitolio ahí en... Creo, ¿eh? ¿No es así? Sí. Por Austin, en la capital, que el Capitolio es más grande que el Capitolio. Porque allí todo es más grande. Así que pachulo los confederados del sur. Y los señores de Texas, que cuidado. La mitad amarilla y la mitad verde, porque para un lado es verde cuando vas hacia el este y para el otro lado es amarillo cuando te vas hacia el oeste. Es muy curioso la... Un sitio grande donde han salido enormes bandas. Estamos hablando del Afterburner, uno de los discos absolutos clásicos de... Poscombustión. Poscombustión. una portada además así muy galáctica. Sí, muy, le pusieron al coche, le han hecho una nave espacial, ¿no? Porque es el coche del otro disco. Del Eliminator. El Eliminator, ¿no? es una continuación. Sí. Siete singles de promoción para este LP. Este es el noveno disco, creo. El noveno disco, pero en este el disco sacaron de este siete singles para promocionarlo. Y ves que, claro, en el anterior vendieron todo y un poco más. Este podríamos decir que es el Eliminator 2. Eliminator 2. Sí, sí. Es la segunda parte. Si una cosa funciona, sí. ¿Para qué tocarla? De hecho, el equipo ganador. De hecho, en el tercero tampoco lo tocaron. No. Sí, el Eliminero 3, pero es un poco más flojo. Más flojito. El Eliminero Part 2. Aquí salía el Sleeping Bag, el Rough Boy, como balada, el Velcro Fly. Vamos a poner el Planet of Women. El Can't Stop Rocking, que es un temazo. Muchos temas. Mucha batería sintetizada, guitarra sintetizada. Sí, sí. En su momento fue, a mí me pareció flipante. Yo aluciné con este disco. Molan mucho y en directo. Me sigue gustando, pero ahora tal vez se me cargue un poquito los oídos tanto sinte. Sí, no lo sé. Sí, sí. Es un disco con la cara de los 80, ¿eh? Y sí, sus excesos electrónicos. Claro. Estamos hablando de la época que estamos hablando. Estamos hablando de mediados de los 80, hard rock. Blues rock, rock electrónico, Texas, señor Billy Gibbons a la voz y la guitarra, que en paz descanse el señor Dusty Hill en el bajo, y el único que no tenía barba, que era el señor que se pillaba barba, que era el señor Frank Beard, entonces que era el único que realmente no tenía barba, estaba la batería. Así que, grupo divertido donde los haya. Aquí, las dos veces que han estado, yo ahí tengo entradas en mi casa, la vez de la Riviera, cuando iban los ponchos. Yo lo vi en la Riviera. Y luego, joder, majestuosa, la de con el salpicador del coche así gigante. Mejor. Los ciclos y las tías en Goya, que era el Palacio de los Deportes Antiguo. Eso, esa mejor. Flipe. Fíjate, ZZ Top en la Riviera. Sí. La verdad es que ZZ Top son una banda enorme. Grandérrima. Yo no recuerdo ninguna otra vez que hayan estado aquí. No, dos las dos que tú comentas, sí. Entradas chulas y... lo dicho, Planeta de Mujeres, Planet of Women. Bueno. Qué vídeos, ¿eh? ¡Oh! Todos, muy, muy divertidos. Salieron hasta en el Running incluida. Texas de Wasp, salen allí haciendo así con la manita. ¿Ve? Y en Regreso al Futuro 3, creo, la del oeste. Sí, señor. Ahí salen ellos tocando en el... Ahí ya no lo controlo. Que se da la vuelta a la guitarra, ese pelo. Las que tenían así con sí, una especie de alfombra. Sí, pelada, que parecía una oveja. Sí, sí. Ay, sí, chao. Siguiente tema. Pues, bueno, pero va Paco ahí ahora con... Vamos a completar. Hoy no toca Metallica porque estamos hablando de 1985 y no está en esta lista. Pero sí están Anthrax. Anthrax, Que Paco es... Soy muy fan. Muy fan de Anthrax. Un grupo divertido, lo estábamos comentando antes. Yo les tengo mucho aprecio y siempre me gusta... verles y escucharles, porque en una de mis etapas en Estados Unidos, cuando estaba entre en Phoenix, en Arizona, y Denver, en Colorado, comentaba antes lo del Donington, pero ahí sonaban mucho, y yo siempre tengo metida en la cabeza el vídeo de It's a Madhead, es la que quieres que te ponga, ¿no? El loquerío, vale, el frenopático. Estos tíos de Queens, Nueva York, el... Spreading the disease, ¿se dice así? Spreading the disease. ¿Eh? Igualito. Lo mismo, debe ser un bootleg. El mío es un pirata y el suyo es el original. Spreading, sí. Spreading the disease. Spreading. Es fácil. Spreading the... La expandiendo haciendo que la gente se contagie. The disease es la... es la enfermedad. La enfermedad, eso es. Segundo es buen título, LP, después del Fistful of Metal. ¿Qué cambia aquí y dónde va el subidón de estos tíos? El cantante. Contratan a Joseph Bellardini, que es... Belladonna. ¿Belladonna o Belladonna? Belladonna, que venía de Bible Black, que lo pusimos el otro día. Bible Black, lo pusiste, sí, ¿verdad? Sí, y... No era un tío que estaba metido en el thrash metal, ni metal, no, este venía. Le gustaba mucho Journey, le gustaba Led Zeppelin, los cantantes como Robert Plant. Entonces, se imbuye en el thrash metal y saca este pedazo de disco junto con Scott Ian, Bram Velo y Charlie Benante. Yo creo que, de todas formas, Paco... esos gustos tan variados, y Scott Ian, estoy convencido que también en torno al funky, hace que los discos de Anthrax sean tan variados y que tengan esa mezcla de estilos en muchos puntos. Y no muy estilos, divertidos, con directo sobre con todo. Capturas a otros estilos, funky o incluso algunas canciones. Bueno, luego cuando hicieron el rap, el Line the Man, vestidos además con colores, con deportivas, con bermudas. Eso no era muy heavy, pero... Bueno, pues mira, pusieron de moda y no les quedaba mal. Mejor que a nosotros. Así que vamos con Anthrax, con el Madhouse. It's a Madhouse. It's time for your medication, Mr. Brown. Yeah. Bueno, It's a Madhouse, en español el frenopático de Leganés. Curiosidad, ¿de dónde viene el término thrash metal? Bueno, ilumínanos. Pues, ilumínanos. En el primer disco de, de Anthrax, Fistful of Metal, hay una canción que se llama Metal Thrashing Mad. Esto sirvió a la revista Kerrang y a Malcolm Dunn, que te sonará, lo habrás leído cuando eras joven, para acuñar el término thrash metal. Viene aquí, los Anthrax tuvieron mucho que ver. Bueno. Venga, pues vamos con algo más suavecito. Bon Jovi. Bueno, entonces madre eran mía. Todavía lo que debían ser. Todavía era una banda de hard. Todavía, porque... Sí. Con el These Days ese, ¿o cómo se llama? Que tienen unos temas últimamente, el These Days. Hace mil años. Bueno, es una maravilla. Que tienen peores. Desde esa época para acá está en categorías de easy listening, o sea, fácil de escuchar, y luego para... Cuando vas al dentista o vas en el ascensor, la música se música de disco, hilo musical. El último disco que has sacado hace poco, creo que después de la operación, dicen que por lo menos la voz le restaba. Estaba horrible, tremendamente. No, yo es que a mí no, los últimos discos ni los conozco, ni los he oído, ni nada. Y es que hace mucho tiempo oí que Bon Jovi se la pelaba lo que opinábamos de los primeros discos. Que le importaba poco, quiero pues decir. Son de lo mejorcito. Los tres primeros son tres joyas. Porque de este disco, por ejemplo, el segundo disco, en directo, nada, lo ha tenido capado. El tema este, por ejemplo, que vamos a poner, el In Out Love, que es un pedazo tema, pues yo creo que no lo ha tenido, no sé ahora, pero lo ha tenido fuera del setlist muchísimo tiempo. Bueno, de la misma forma que a él se la pela lo que nosotros opinemos de sus primeros discos, a nosotros nos la pela sus últimos discos, que ni sabemos cómo se llaman, ni los hemos llegado siquiera a oír. Y por eso no puedo decir si son buenos o son malos, es que simplemente me la pela. Muy bien. Ahora. Bueno. ¿Tenías algo en contra de este? Pero algo es un tío que me cae excepcionalmente bien. Joder, bueno, menos mal. Además de ser un señor guapo, entonces estaba en la categoría de Chief Metzo, ¿sí? Que era los de los dientes blancos perfectos, bocadura... No, es un tío... Dentadura... Es un tío guapo, ¿eh? El pelo blanco y le sigue quedando bien. Bueno, la contraportada de este disco, por ejemplo, yo tengo la reedición en CD. En el vinilo viene una fotografía suya con todos ellos, una muy glam. Si no cabe con tanto pelo cardado ahí, madre mía. Bueno, pero estos cabrones, como ya... De los cardados, sí. Echaron después al Alan Yoshuk, el bajista, y aquí en la contraportada de la reedición no lo ponen. Ya no le sacan. Es una en directo y lo han cortado. O sea que... Ven, se mueve y no sale la foto. Aquí lo hemos comentado en alguna ocasión. Es un buen tipo, que cuando vino a Madrid, él no cobró nada. Vino en plena crisis española, crisis económica. Crisis como país la tenemos siempre, pero en plena crisis económica él no cobró nada. La entrada no sé si costó 19 euros o no sé cuánto, para que eran seguros, las cosas más básicas. Tremendo. Estados Unidos tiene fama, además, aparte de que es muy demócrata, es New Jersey, como Bruce Springsteen, y al cual intenta imitar. Y de participar en montones de acciones benéficas, de ONG. O sea, es un tipo que tiene mucha fama en ese sentido. Pero a Felipe se la pela. Me la pela. Bueno, pero estamos... Sí, pero que la pela. Es un tipo majo. Es un tío encantador. Se ha pasado mayoritariamente la vida con su mujer. Te voy a decir más cosas. Sí, es un tío buen tipo. Lleva toda la vida con su novia. Cuidado. La novia ha tenido que aguantar, o mujer, ha tenido que aguantar muchas infidelidades. A ver si te crees tú que guapín esté en los 84, 85, 87. El tío estaba. Ah, pero a la mujer se la pelaba también. No se la pelaba, pero bueno. Bueno, a lo mejor sí, se la pelaría, ¿no? Pero no en comparación con otros bichos. Está liando. Bueno, venga, pon el tema. Este era cuarto y mitad de nada, comparado con según lo que había por la. En fin. A ver, Bon Jovi es el líder. La banda. Es Bon Jovi, no es otro nombre por ahí, sino Bon Jovi. Es decir, si lo veis, el primer disco... Era Bon Jovi, pero... El primer disco aparece en la portada y la banda, porque era su banda que la habían contratado para ese disco, porque era un disco en solitario, aparece en la contraportada. En el segundo disco ya aparecen como banda y Bon Jovi todos tenemos asociado que es una banda, un grupo de músicos, pero que no es él en solitario con otro músico, no. Es una banda. O sea, quiero decir, le ha dado protagonismo a todos. A Zambora, que está intentando que vuelva, y que todos lo echamos de menos porque los coros de Zambora, sobre todo ahora que está tan mal de voz, le habrían venido de siempre perlas. Alucinábamos con el pedazo de voz que sonaba de fondo. Tremendo. Los discos en solitario de Zambora, pues este, una voz. En verano vamos a ver, como este año el Botánico está fatal porque no toca nadie casi de nuestra cuerda. No la pela. Voy a ir a ver a... Está la señora Orianti.

Bueno, me parece un temazo. Tres, cuatro primeros discos molan mucho y después ya, pues no sabría decirte si el Tease Days o algo por ahí. No, pero al final es Slippery When Wet y el New Jersey. Y luego, si quieres... A partir del New Jersey yo me pierdo mucho. Tease Days creo que es el siguiente, ¿no? Ah, el New Jersey. Y luego tiene la balada esta del... Kid the Fate. Kid the Fate. Bueno, Kid the Fate. Tease Days yo creo que hasta ahí. A partir de ahí yo creo que el tío se adocenó y... Slippery on Wet, New Jersey, Keep the Faith. Y luego ya es el These Days y cosas más difusas, más dispersas. ¿No hizo una banda sonora también? Hombre, la del John Guns, la de Los Pistoleros, la 1 y la 2. Vale. Sí, pero se la hizo él a nivel particular como John Bon Jovi. Vale, perdona, ¿eh? Pero vamos, después es que hay un montón. O sea, yo no... Así, seis discos... cuando hizo el Destination Anywhere, que ya lo dice la expresión, destino a cualquier sitio... Pues eso ya va. Queen of New Orleans. Es una especie de. Tiene canciones fantásticas, pero bueno, que es una música mucho más tranquila. Son una canción de amor detrás de otra. El año pasado y en Holanda. Pierde la melena como Sansón y la fuerza. El año pasado en Holanda estaba el disco, el de This House is Not. No sé cómo se llama, esta casa no es mi casa o algo así. Y estaba por 1 euro. Y no me lo compré. Nuevo, ¿eh? Para que veas. Silencio. Para que veas. Silencio. Yo eso no me lo creo, pero bueno. Un pavo. Un pavo y no te lo compraste. No. Joder. This House is not for sale o algo así se llama. No está a la venta. O eso, This House is not for sale. Es que de hecho luego, yo me acuerdo en el Hammersmith que ahí salió de gira y creo que eso que lo saco luego en directo es ese disco entero. Y no sé si llega a tocar poco más o nada más. O sea que realmente es que las vueltas que ha dado. Me acuerdo además en un momento dado que estaba en un. Ve las imágenes por ahí, son famosas. Le invitaron a una boda, pues una boda normal y corriente. De hecho, si ves las imágenes, no deja de ser una boda como podría ser una boda. Ya, nada de glamurosa, ni superestrella, ni de nada. Y entonces la banda que estaba allí, que era la chica de turno y el chico de turno con un pianito y un no sé qué, un teclado y un tal, pues cantó Living in a Prayer, me parece que era. Y entonces, como estaba así, John Bon Jovi, pues dijo, coño, acércate y cántala. Y él estaba como diciendo, casi que no salgo. Salió, y un cuando valiente. Salió, ni siquiera hacía, o sea, le hacía los coros a la chica, porque se veía que efectivamente no estaba, no para hacer los agudos de los temas de ese momento, que son absolutamente imposibles, eso lo hacen ahora mismo 3 o 4 de sus bandas, sino que no estaba prácticamente nada más que para tararear y un poco más. La chica además cantaba lo suyo y lo del otro, madre mía. Pues... vamos a hacer un tema especial de Motley Crue, del Theater Pain, y que para mí, estábamos comentando aquí hace un poco también antes, es un disco que tiene más nombre que música dentro, sí. Y que tampoco tuvo grandes singles ni un desarrollo muy grande. También recordemos que hubo una época aquí muy, muy difusa del señor cantante que... tuvo un accidente de coche, se llevó uno por delante, estuvo a punto de ir a la cárcel, luego su hija mató al batería de Hanoi Rocks. De Hanoi Rocks. Su hija creo que al final falleció también por una enfermedad rara y por unos temas, y entonces se dio a la bebida y acabó más. Muy gordo y muy perdido. Drogas, etcétera. Entonces, en el medio de este batiburrillo, pues también salió con el resto de la banda un tema... se inicia como balada y va avanzando como canción más cañera, que fue un hito absoluto en la época, que siempre tocan con piano también al inicio Home Sweet Home. Sí, luego Home Sweet Home. Fue un buen disco, no creo que sea... Smoking in the Boys Room, sí, es la clásica. Hace un par de años que estos tíos hacían gala de pentagrama, nos decían que el diablo, tocan, y ahora aquí una baladita... Cambiaron el añorando negro, con nostalgia su hijo. Cambiaron el cuero negro por las lentejuelas. Y era el glam, reglam, que bueno, dio al final paso a gente como Poison, Cinderella, sí, heavy metal. Y abanderados de la oleada de baladas de heavy metal. No, está bien, a mí ese disco me gusta, no creo que sea lo mejor, pero me parece que es un buen disco. Me lo compré en su momento y si hablábamos de Bon Jovi como un tipo guapo, el cantante... Vince Neil era Vince guapísima, Neil. Pero guapísima, guapísima. Podría haber pasado guapísima en esa época. Podría haber pasado por una chica guapa. Hacía pesas y se ponía. No, es que con los labios pintados, pelo rubio liso, cara muy perfilada, delgadita. Parecía una pin-up, la tía, guapísima. Pues eso, de hecho, el Smoking in the Room no deja de ser casi una canción pop rock. viene de una cover, es un de otra de la original que estábamos Burnsville Station, esta es. Y bueno, mezcla un poco ahí estilos. Este es un temazo del momento y que siempre, siempre han tocado en todos los directos. Y es el pues lo que estábamos comentando, el Home, Home Sweet Home. O sea, ¿no vas a poner la balada? Es que no es balada. Me pone los pelos como escarpias, no, y lo otro ni te cuento. Bueno, no se lo pongas, a ver si vamos a tener aquí. Grandes recuerdos de mi época yankee con este bueno, tema. No serán tan grandes. No te la pelas. Estuve de gira, no con ellos, evidentemente, pero cuando el Dash of Field, probablemente sea la mejor gira de toda la época de 90-91, empezamos en Texas, la canción. Pasamos por New Mexico y ya hasta Phoenix, Arizona. ¡Vamos! I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart. Nicky Six ha llegado a calificarlo de basura. Y Mick Mars dice que era su segundo álbum más odiado de la historia. El primero fue el Generation Swine. No, no me parece tan malo. Spine de, es la palabra alemana. El de los 80, el peor. Pues a mí me apasiona lo que ha sacado Nikki Sixx. Que pinchamos aquí. Y con Sixx I Am, en esa tripleta que tienen ahí, me parece acojonante. Y lo que ha hecho Mick Mars, el solito, ya totalmente paralizado, todo muñeco, con la espalda toda tiesa y con esa cara de película de terror, el disco es la polla. O sea, podríamos hacer... Que te gusta, vamos. Una horita con los muchachos. Hombre, en su día me acuerdo yo también de ver en Riviera vino Vince Neil y sacó también por ahí sus cosas que eran más Motley, un poco más moderadas. Pero este es el momento del 85. Al final, el smoking y este es lo que hacían Motley Crue en este momento. Vamos a pasar al puto amo, al señor de la mano cornuta. Estamos hablando del maldito... Bueno, californiano en su desarrollo personal y profesional, pero vamos, en origen creo que nació en Nueva York. Estamos hablando del señor Ronnie James Dio. Sí, señor, amén. Que en paz descanse. Mm-hmm. También ex cantante de Black Sabbath. Y con una voz prodigiosa que mantuvo hasta sus últimos días. El otro día nos mandó Javi Box un saludo aquí desde aquí para él. Un mini vídeo de Ronnie James Dio donde comentaba las tres bandas favoritas que él consideraba como las que más le gustaban dentro del programa del hard rock de todos los tiempos. Y decía, que hoy lo comentaba también con nuestro amigo Alberto, que también ha estado por aquí alguna vez, Scorpions. Entonces comentaba, esto lo decía Ronnie James Dio. Alberto decía, pues que me ha comentado también que podía ser una de las bandas más infravaloradas con respecto a sus contemporáneos y dentro de los que son mega super bandas, por algún motivo. Pero el señor Dio la tenía puesta ahí como una de las tres más representativas para él de siempre. También hablaba de Deep Purple, aunque decía que, bueno, por encima y como banda representativa, como el último ejemplo de todo lo más grande que ha hecho el rock, estaba Led Zeppelin. Porque es un tío inteligente. Y comentaba que banda número uno, y para sus gustos particulares, y que la consideraba una joya absoluta de banda de garaje, y que tenían la facultad y el savoir-faire de seguir haciendo estas cosas después de mil años, era AC/DC. Bien, esto dicho bien. por un señor que se llama... Una leyenda. Ronnie James Dio. Así que la ahí mejor, le vamos a poner... La mejor voz que he oído yo jamás en directo. Un artista de rock. Le vimos en Macumba. Macumba. La sala Macumba. Y con Purple, que se comió a Gillan, que es uno de mis artistas favoritos. O sea, no he oído nada igual. Esa facilidad para sacar una voz. Sí, sí. No se sabe de dónde, de ese metro y medio que tenía el hombre. Sí. Impresionante. De hecho, una vez le vimos en el Canci, dos días seguidos que tocábamos los Motorhead y Ronnie James Dio, dándole así prácticamente la mano. Un día que echaron un montón de... No sé quién tocó primero y quién tocó después, pero olía francamente mal entre la tropa y el local pequeño. ¿Olía o se oía? Olía. Y las hamburguesas... Y ¿somos heavy o qué, tronco? Olía mal, es bien. Cada vez más fino, Lee. Somos sí, unos macho, lilas. Es que ya vais a los conciertos, no me empuje. Estos 80, había una capa en un concierto heavy que cubría, había agua con un líquido rosa que habían echado para que se limpiase aquello, que lo comentó Rogers, tío, cuando salió. Que estaba bueno, que lo probaste sí, no, con sí, Wiki, ¿qué pasa, estaba ¿qué de vuelta. Porque el Lemmy Kilmister lo que dijo es que aquí huele que apesta, pero bueno, estamos acostumbrados y esto es el rock and roll. Ahora comentaremos además, porque la segunda parte que queda para cuando sea menester hacer el 1975-2 también tiene aquí un set list con una lista de bandas tremendamente fuerte. Vamos a escuchar del señor Ronnie James Dio y del Sacred Heart, el disco, el Rock and Roll Children. To rain on the night that they first decided. It was blinding the snow on the night that they ran away. They were found in the dark, but they never returned. Just like somebody slammed a door. Nearly a child, but they only could feel each other. Venga, que no vamos a pirar, ¿no? Y venga, dejamos un temita de AC/DC y a la puta calle. ¿Un AC/DC del disco Fly on the Wall? Sí. Claro, ¿de qué año dices? 85. Por el culo te la hinco. Te la estaba. Se te escapaba, ¿eh? Digo, es que se acaba y no. Eso lo teníamos previsto para ver si lo poníamos el próximo día. ¿Cuál? Ah, lo de... No, es que no te empeñes. Para el 85, segunda parte, voy a comentar lo que hay ahí lanzando. Para que es un poco... teníamos, y vamos a poner ahora, pero bueno, la lista es más larga todavía. AC/DC, Kiss, Aerosmith, Twisted Sister, Helloween, Y&T, Dokken, Rush, Megadeth, Obús, Barón Rojo, Malmsteen. Eso queda para la siguiente. Y hoy, como nos da tiempo todavía, pues vamos a rematar con los señores más grandes de todos de nuestra época, que son AC/DC en un disco... Fly on the Wall. Dedicamos a Javi, por supuesto. A Javi. No, cierre de especial. Un disco y una gira que les trajo muchos problemas con el tema de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Sí, que tenía sus discos. Que decían que era fan y que se olvidó una gorra en el lugar de los asesinatos y tal. O sea, y el alcoholismo de varios miembros de la banda. Tuvieron ese año y este disco que tampoco era de los mejores. Dicen que es mejor que el Fly on the Switch. Para mí Fly on the Switch es mejor que este. Si es que luego el Who May Who, el Block of Your Video, mantuvieron el estatus, pero carecían de la inspiración de los primeros. Carlos, muchísimas gracias. Esperamos con ansiedad el segundo especial de este año 80 y... ha sido como estamos en marzo y se han dado las circunstancias hoy para poder hacer esta primera parte, pues cuando estiméis y cuadre, como dicen nuestros amigos fans de Metallica de Navarra, que son super fans. Saludo. Y seguidores, el trío Calavera dando aquí caña de la buena. Y gracias, Oscar. Un abrazo a todo el mundo. Sí, señor, por supuesto. Os dejamos con AC/DC.